Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Clash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también nos podéis encontrar ahí en el Facebook, en la red y en la página de la emisora en radioclass.org. También tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y, como no, pues también de escucharnos a la carta, cuando vosotros queráis. Y antes de todo, saludaros muy amablemente a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos un poquito retrasados, así que vamos a prisa y corriendo. Bueno, pues tengo aquí con nosotros un grandísimo honor y un gran placer, por segunda vez en el programa, a Eduardo García Salueña. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, y el motivo es que este próximo domingo 18 va a actuar aquí en el Teatro Jovellanos de Gijón. Nos va a dar un concierto al piano y por eso vamos a venir a hablar. Ha venido a hablar con nosotros y vamos a escuchar alguna de sus composiciones, tanto al piano como en colaboración con otros artistas. Pero antes vamos a hacer una pequeña presentación, muy pequeña, de todo lo que es este hombre, ¿no? A este jovencísimo hombre, vamos a decirlo claramente. Él es titulado de piano por el Conservatorio de Gijón, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado con la OSPA, con el Archivo de Música Tradicional de Asturias, con la Universidad de Oviedo, el Ateneo Jovellanos de Gijón. Es articulista de La Nueva España y en otros diversos medios publicitarios, como se me ha ido el nombre de una revista que has publicado, Ábaco, y ha participado en el proyecto Diapente 21, que del cual, si tenemos tiempo, hablaremos, además de charlas, conferencias, en fin, y sobre todo miembro estable de Senogul, productor, arreglista, compositor, músico, en fin, inmenso tu currículum para ser tan joven. Pero antes de que digas nada, me quedo con una definición que el otro día nuestro compañero y amigo Fran Molinero puso en el Facebook, que decía: hay una personalidad musical creciendo y sin techo a la vista. A mí me parece que es lo que mejor te define, Eduardo. Bueno, pues Muchísimas gracias. Además, las palabras de Fran siempre tienen un punto poético que les hace, bueno, tener un carácter muy abierto y son muy interesantes. Yo, bueno, pues no sé, creo que es una constante en mí también el buscar un poco la diversidad en cuanto a mi enfoque, que principalmente parte de la musicología, pero tampoco puedo olvidar una tradición de música ya a nivel formal, ¿no? Me formé en el conservatorio y bueno, pues en cuanto a lo que es mi faceta como compositor, que es la que aquí voy a estar poniendo un poco de manifiesto, pues es algo que con el paso de los años he ido puliendo, se ha ido nutriendo de muchísimas influencias y bueno, pues espero que el domingo guste a la gente y sobre todo pues puedan disfrutarlo como yo seguramente lo disfrutaré en el escenario. Bueno, pero sí, antes de hablar de lo del domingo, que es el motivo principal, y si tenemos tiempo hablaremos de muchas más cosas, yo quería preguntarte un poco, vamos a hacer un poco de historia de tu biografía, ¿no? ¿Cómo empezaste en este mundo de la música? Porque hace no mucho, hace unas 3 semanas, aquí en Cos nos decía que ya en la barriga de su madre él empezó a escuchar música, puesto que estaba acabando la licenciatura, ¿no? Ya se empezó a aficionar a tal. ¿Tú cuándo comenzaste esto de la música y cómo fue tu entrada a la música? Bueno, pues mira, yo empecé con clases a los 6 años. A los 6 años empecé en una academia de música de Gijón, que se llama ACA, que todavía en la actualidad sigue vigente. Y bueno, yo creo que le debo un poco, desde luego, claro, a mis padres, porque tampoco había claros antecedentes musicales en mi familia, aunque bueno, uno de mis tíos pues sí, hoy día se dedica más o menos a la música, aunque bueno, también tiene otros trabajos, pero digamos que ha conseguido grabar también algunos discos y bueno, él vive en Barcelona. Entonces sí le debo mucho a mi madre, porque mi madre también estudiaba piano, aunque ella lo dejó antes, no llegó a acabarlo, pero bueno, teníamos un piano en casa, además había un gran amor por la música clásica y sobre todo la música cinematográfica, se escuchaba muchísimo, tenemos, bueno, mi madre tiene una colección de vinilos impresionante, de grandes grabaciones de artistas clásicos y de música de cine, y claro, todo eso pues me fue alimentando, ¿no? Durante una muy temprana edad y bueno, mi padre, aunque no se dedicaba no le dedicaba demasiado tiempo a la música, sí que era una cosa que apoyaba y le gustaba, y además bueno, era un vínculo de unión también, ¿no? entre mi madre y yo, y claro, lógicamente a mi padre pues le gustaba también. Entonces ya te digo, yo desde los 6 años empecé mi formación en la academia, me fui presentando a exámenes en el conservatorio y bueno, pues hasta el punto de ya acabar octavo de piano del plan 66, titularme, y en aquel momento pues yo estaba haciendo bueno, acabando también el instituto para pasar a la universidad, y recuerdo que como yo ya tuve el tránsito hacia el plan nuevo de enseñanza, ya me cogió la ESO, recuerdo que conocí por primera vez lo que era la musicología a través de una profesora que yo tenía de música en el instituto, porque ella era musicóloga. Entonces, bueno, para mí fue un gran descubrimiento, puesto que yo sí tenía muy claro que la música me gustaba, pero nunca tuve la perspectiva de dedicarme en cuerpo y alma a ello como una profesión, sobre todo porque mi visión estaba mucho más orientado al plano más técnico, no más como instrumentista o como teórico dentro de lo que es el lenguaje musical, la armonía, todo ese planteamiento. Y bueno, aunque me gustaba mucho, pues yo me estaba preparando para poder entrar en una carrera de letras, porque siempre me gustaron mucho, me gustaba mucho el latín, la filología, la historia del arte. Entonces, bueno, pues digamos que mis intereses iban por ahí. Pero después, cuando descubrí que existía una licenciatura de aquella, una especialidad en segundo grado de musicología, historias y ciencias de la música, pues fue como encontrar la conciliación perfecta entre una formación más técnica y además mis inquietudes por entrar en la universidad y por formarme, tener una formación a nivel humanístico. Muy bien. Oye, ahora que te estaba escuchando cuando me decías de la influencia de tu madre, y ya que tienes estudios, yo observo mucho en las biografías de los músicos precisamente esta relación, ¿no? La influencia de la madre o del padre, el ambiente. ¿Tú crees que es fundamental para que un músico salga más formado, tenga más interés, que esto se crea en casa? ¿O crees que sales, digamos, que hay músicos que salen por naturaleza, ¿no? Bueno, esa es la pregunta del músico, ¿nace o se hace? ¿No? Más bueno, o menos. Podríamos decir que sí. Que siempre es una cuestión que está bien preguntársela, porque yo, vamos, veo que ambos factores pues son buenos, son importantes para que todo esto se desarrolle. Pero bueno, tampoco sabría decirte cuál puede tener un peso mayor. Yo creo que desde luego, por mucho que el ambiente sea el más propicio, que siempre desde luego va a jugar a favor de la persona, creo que también la música se necesita llevar dentro, se necesita, no digo nacer con una serie de dotes, pero sí quizás tener una sensibilidad, que por supuesto esa sensibilidad hay que educarla y hay que cultivarla, ¿no? Como por ejemplo todo lo que rodea al oído musical. Uno pues puede nacer con más o menos oído, pero desde luego que una serie de hábitos y un cuidado especial, una sensibilidad especial hacia, bueno, pues el escuchar de forma crítica, el fijarse en ciertos detalles o el escuchar mucha música de gran variedad, incluso el poder comentar con personas afines a estos temas, pues siempre va a repercutir positivamente en que alguien se incremente esa formación. Pero bueno, yo sí que creo que necesitamos una pequeña simiente que esté dentro para que todo eso germine, ¿no? Desde luego el ambiente es en ese sentido pues puede ser muy importante, pero también ha habido músicos que han logrado salir adelante y desarrollar una gran personalidad musical a pesar de tener un ambiente aparentemente adverso, ¿no? Se podría dar la misma circunstancia. Entonces, por eso siempre pondero también esa capacidad interior que se tiene. Hay que tener una cierta predisposición, ¿no? Oye, ya nos has hablado de una influencia en tus inicios y de esa profesora que te enseñó la musicología o te abrió, digamos, la mente intelectual, pero en el plano musical, ¿cuál fue el disco, digamos, de tu juventud que te iluminó o te enganchó de alguna manera para que...? Pues mira, yo prácticamente hasta el año 92... yo nací en el 82. Hasta el año 92 yo prácticamente no era muy consciente de lo que implicaba escuchar música y seleccionar mi propia música. Yo, bueno, pues como digamos que siempre en mi tiempo libre tocaba el piano, estaba estudiando música, salía del colegio y tenía que iba a las clases de música, entre otras. Pues digamos que todo lo que implica en ese margen de edad que yo escuchaba sin música, pues siempre venía relacionado o bien con radio clásica o bien con mis compañeros en el conservatorio, en las clases. O, bueno, pues grabaciones también de pianistas, sobre todo obras de repertorio que yo podía llevar. Pero bueno, siempre giraba todo un poco en torno a la música clásica, ¿no? Que además me gusta mucho y vuelvo otra vez a decir, a recordar la colección de vinilos que tenía mi madre. Y claro, música cinematográfica, pues bueno, de alguna forma también lo incluía ahí, porque escuchaba la partitura de Lo que el viento se llevó, de Memorias de África, ¿no? De grandes compositores que también de alguna forma bebían mucho de los compositores románticos, nacionalistas, bueno, pues todo esto. Pero sí recuerdo que hubo dos cosas que me pasaron, además en torno al año 92, 93, más o menos, que me abrieron un poco lo que iba a ser pues toda una serie de inquietudes que después iría desarrollando, aunque en ese momento no fuera muy consciente. Por un lado, recuerdo que ese año empecé a adquirir la costumbre de escuchar la radio por las noches. Y escuchaba de aquella escuchaba mucho Cadena 100, que además Cadena 100 recuerdo que tenía una programación muy interesante por las noches porque cada día de la semana se lo dedicaban a un género musical. Entonces, claro, a partir de escuchar por las noches antes de dormirme los programas, uno dedicado al jazz, estaba Cifu, incluso escuchaba El Pirata también, que hablaba sobre música heavy, había otro sobre el country americano, estaba también Carlos Finali hablando un poco de música por décadas. Yo con todo eso fui no tanto conociendo a grupos y a nombres, pues porque bueno, a esa edad tampoco se me quedaban los nombres, ¿no? Simplemente lo que hacía era escuchar la música y darme cuenta de que había un universo pues muchísimo más vasto que lo que a mí a esa edad yo podía abarcar, ¿no? Solo con la música clásica. Entonces me picaba mucho la curiosidad. Concretamente me gustaba mucho el jazz, me interesaba mucho, porque además Cifu pinchaba mucho jazz clásico. Recuerdo además la sintonía de Milestones de Miles Davis, que vamos, me gustaba mucho porque además esa la escuchaba siempre, todas las noches, ¿no? Y entonces, aparte me quedaba siempre en el mismo momento, porque siempre la voz de Cifu entraba después del solo de Cannonball Adderley y antes de que entrase Miles. Y entonces siempre me quedaba con la curiosidad de cómo seguiría la pieza. Y eso ya llegó años más tarde. Luego, por otro lado, una influencia que ya puedo decir que fue, o mejor dicho, dos, que fueron las primeras referencias que yo tuve ya como autores que me interesasen, más allá de, bueno, pues de escuchar como un hilo musical, jazz, otras músicas y la música clásica. Recuerdo que fue Queen con un libro de partituras que me trajo mi madre, que me compró y que bueno, que en aquel momento empecé a conocer la música de Queen y empecé a tocarla al piano, y fue cuando empecé a descubrir pues el rock y muchos grupos de aquella generación. Y luego, por otro lado, Mike Oldfield también. Me acuerdo que estaba presentando la segunda parte de Tubular Bells, y claro, el escuchar cómo en la música popular pues podía tener tanta importancia un piano y una frase de piano, a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque aparte a mí siempre me gustó un poco la música que cogía un motivo y que se iba repitiendo, pero que a su vez iba planteando una especie de desarrollo armónico, ¿no? Entonces ver todo aquello pues para mí fue una sorpresa. Oye, Eduardo, escuchándote cuando me narrabas este proceso, digamos, de descubrimiento, me llamaba mucho la atención de que era un descubrimiento, digamos, inverso a la mayoría de la gente, ¿no? Tú has empezado por el clásico y de repente se te ilumina porque descubres, digamos, el rock o las músicas populares. Suele suceder al revés, que, digamos, tenemos más acceso a la música popular, digamos, del rock y luego a la clásica, ¿no? O sea, eso ya te marca un poco, ¿no crees? Sí, sí, eso efectivamente. Aunque, bueno, ya te digo que a esa edad absorbía mucha música de forma un poco quizás inconsciente, aunque sí que podía establecer que compositores, por ejemplo, me gustaba más o menos. Yo siempre fui, me gustaba mucho la música barroca, siempre, ¿no? Me gustaba Vivaldi, Corelli, todo lo que es el barroco italiano y el barroco alemán, siempre me gustó mucho. Incluso, bueno, pues por ejemplo, Monteverdi también es una de mis debilidades. Sabía que el periodo barroco me interesaba, incluso el periodo romántico. Recuerdo que cuando estudiaba tenía muchísimas ganas de ponerme a tocar obras para piano de Liszt y de Chopin, porque ello implicaba también que yo iba avanzando de nivel, y siempre me decían, bueno, esto lo tocarás, pero todavía te queda un poco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando escuchaba a esos compositores, pues en cierto modo admiraba mucho esa música, porque además sabía que para llegar a tocarla pues había que ya que tener una preparación y que bueno, yo lo estaba ya aspirando a ello. Entonces, bueno, son recuerdos que tengo asociados, aunque quizás hoy no valoro de esa forma a Chopin, ¿no? Por ejemplo, ya yo creo que también el hecho de haberlo tocado tanto pues me hizo alejarme un tanto de ese discurso, que para mí, bueno, pues no es de mis favoritos. Que eso, por otro lado, creo que también es un algo muy poco frecuente, ¿no? Que cuando das con un pianista que no pondera Chopin, pues te miran así como un poco, que es poco frecuente. Yo, ya eres el segundo que me lo dice. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pero ya hablaremos de eso otro día. Has nombrado otro nombre también que siempre aparece en la gente que anda entre el mundo de la clásica y las populares, que es Queen, ¿no? ¿Por qué Queen siempre aparece ahí un poco mezclado, ¿no? En que la gente que se ha educado, digamos, en la música clásica, como es tu caso, en un principio siempre admira a Queen o siempre está presente Queen. Parece que hace la función de puente, ¿no? Entre un mundo y otro. ¿Por qué Queen es el puente? Pues verás, yo creo que Queen presenta muchísimos elementos dentro de su música y es capaz de captar a masas, incluso de provocar unos sentimientos positivos y reconfortantes, como puede ser la unión, por ejemplo, ¿no? Todos pensamos en canciones como We Are the Champions, que suena cuando existe una idea de triunfo y se refuerza con la música, ¿no? Además con un mensaje también eternamente positivo y luchador. Entonces, de alguna forma, yo creo que confluye eso con un elemento, pues digamos que formalmente sí que se aprecia una cierta riqueza dentro de lo que es la música de Queen, ¿no? Yo creo que el papel de Freddie Mercury, sobre todo, como cantante, el timbre que tenía, la tesitura tan, tan amplia, y todos los arreglos corales, quizás, bueno, un poco barrocos a veces, pero indudablemente con muchísimos guiños a las músicas clásicas, ¿no? Se nota también esa predisposición, pero también muchos guiños a la música cinematográfica, que yo, pues aquella, claro, me empapaba muchísimo de cine clásico, que es otro de los elementos que más me ha marcado en mi infancia. Y bueno, pues por ejemplo, todo el musical americano de la época gloriosa, de las películas de Vincent Minnelli, de Gene Kelly, Fred Astaire, mismamente, pues está muy presente en la música de Queen, sobre todo en la primera época, ¿no? Todo eso para mí fue un mundo, ver cómo se podía reflejar, además con la fuerza de tener una guitarra eléctrica, una batería y de hacer guiños concretos al rock sin ningún tipo de concesión. O sea, todo estaba muy mezclado. Y era quizás uno de los elementos que a mí más me atraía, porque bueno, yo de aquella sí que es verdad que lo que enseguida ponía la barrera en lo que para mí era demasiado rockero, y entonces ya no me gustaba. Yo siempre, sobre todo cuando más al principio, necesitaba que hubiese unos teclados, que hubiese armonía, que hubiese algo así, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando escuchaba El Pirata, pues bueno, lo escuchaba un poco como curiosidad, pero no, nunca me llamó mucho la atención hasta muchos años después, por supuesto. Bueno, pues vamos ya justitos de tiempo. Bueno, hoy estamos un poco apurados de tiempo, pero vamos a escuchar un tema. Bueno, ya se lo comentaba antes a Eduardo un poco aquí a micrófono cerrado. He hecho un crimen musical, sí, con una de sus piezas, de sus composiciones de Senogul. Bueno, se nos olvida decir que Eduardo es uno de los miembros de Senogul, ¿no? Entonces he extraído una parte que tú tocas solo al piano, de Sopa Colorá, ¿no? Espero que me perdonéis, tanto tú como todos los compañeros de Senogul. Que todos los crímenes sean esos. Bueno, también, pero bueno, para poner toda la pieza nos duraba 13 minutos y nos desviábamos, ¿no? Así que la he dejado aquí en aproximadamente unos 4 minutos, que es el, sí, 4 minutos 23 segundos, que nos dura esta pieza de piano, y ya pasamos luego a hablar un poco de tu concierto este domingo 18. Así que vamos con este extracto de Sopa Colorá de Senogul. Bien, pues seguimos aquí en compañía de Eduardo García Salueña. Acabamos de escuchar este crimen, entre comillas, que he cometido para ver su capacidad musical, su capacidad interpretativa en este extracto de Sopa Colorada que viene en el último trabajo de Senogul, Senogul 3, que, bueno, estuvimos aquí hablando con Pedro, Eduardo no pudo venir y, bueno, pero... Muy buen trabajo, se lo dijo a él y te lo digo a ti, y estupendo, y a seguir, ¿no? Bueno, es muy curioso el poder escuchar esta cadencia, esta cadencia para piano como una obra para piano sola, que lógicamente yo la trabajé en su momento pues como algo independiente, ¿no? Pero decidí meterla en esa composición, por un lado, por hacer un guiño formal a lo que son los conciertos para piano y esos momentos en los que la orquesta se para, sobre todo en la tradición clásico-romántica, cuando el solista arranca con una cadencia además llena de escalas y llena de pasajes, incluso hay un tema, ¿no? Hay un tema que se desarrolla y que también sirve como conclusión, o que retoma elementos de la pieza, ¿no? Transformados y rehechos de otra forma, pero de alguna forma también así se mantiene una cierta identidad. Entonces me resulta muy, muy curioso y divertido, y ver que incluso, bueno, lo que tú llamas crimen, yo incluso lo veo como que puede tener su vida propia y no está tan mal, ¿no? Hasta los fundidos los has metido estupendamente. Bueno, gracias. Pero una cosa, ahora que te estaba escuchando esta explicación de este trocito, ¿no? Me estaba recordando lo que no pude asistir a la conferencia que diste el pasado sábado, que, bueno, súper didáctica tiene que ser, ¿no? Y el curso. Y así que coméntanoslo antes de que se me olvide, porque yo quiero que la gente sepa lo que nos hemos perdido, yo me incluyo, porque no pude asistir, pues estaba con el primer catarro de la temporada, vamos a decirlo así, y todavía sigo con él. Pero va a seguir, ¿no?, estas conferencias. Sí, no exactamente las conferencias, sino, bueno, el siguiente paso con esta iniciativa es el constituir un taller de creación de canciones que vamos a hacer el sábado 14 y el sábado 21 de enero, dos sábados, dentro de la programación que oferta el taller de músicos de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Y allí lo que haremos será profundizar un poco en algunos de los elementos que vimos en esta charla, ¿no? Más a nivel técnico, para que la gente, algunos con formación musical y otros con no necesariamente conocimientos musicales, puedan acercarse al acto de componer musicalmente una canción, de crear, ¿no? De jugar con elementos rítmicos, armónicos, tímbricos y bueno, también fomentar una actitud de escucha muy abierta a lo que son las canciones, que son elementos que nosotros tenemos un acceso muy cercano a ellos y podemos a veces también incluso hacer un pequeñito análisis. Lo que yo hice el viernes pasado, a lo que te refieres, es una audiocharla. Es un formato que yo lo llamo así porque, además de hablar, pues o bien toco el piano mostrando algunos ejemplos, o bien pongo audiciones un poco para que la gente se fije en algunos elementos, ¿no? En este caso lo planteé así para dar la oportunidad a la mayoría del público que no pueda asistir a los talleres, o desde luego aquellos que quieran ir a los talleres, pues también pudieron estar, pero la idea era abrirlo a más gente para que conociesen un poco, tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo de la canción entendida como música popular desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? Utilicé muchos ejemplos de músicas anglosajonas, pues cercanas al rock en muchos casos, cercanas al jazz también, incluso a la música española. Y lo que hacía pues era ver cómo los diversos autores de las canciones utilizaban los códigos propiamente sonoros, no nos metíamos en temas ni de texto, ni de contexto, ni nada de esto, sino propiamente musicales, ver cómo los utilizaban y cómo servían para desarrollar la escritura de la canción, ¿no? Entonces, bueno, pues sonaron músicas muy, muy diversas y eran extractos muy concretos donde yo iba comentando, iba viendo pues un poco cómo la mente del creador se iba desarrollando estas ideas. Sí, ejemplos que yo recuerdo haber leído en la prensa que iban desde Sting hasta Miguel Bosé. Sí, sí, efectivamente. O sea, ¿no? Para que la gente vea que en todos los sitios hay posibilidades de extraer algo. Exacto. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que vas a hacer el domingo 18, este domingo en el Teatro Jovellanos a las 8:30 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Vas a salir al escenario tú solo en un piano. Oye, esto da miedo, ¿no? Sí, sí, la verdad que pensándolo así en frío, pues bueno, da un poco de miedo. Pero, por otro lado, pues, bueno, yo con recuerdo, esto, fíjate, me hace pensar en los conciertos de fin de curso que yo tenía en bueno, cuando estudiaba música, ¿no? Que todos los años, pues, siempre preparaba una obra y salíamos, pues, nos presentaban a los pianistas que estábamos estudiando y salíamos a un auditorio, pues, recuerdo muchas veces hacerlo en el Ateneo o incluso en la Academia, en el Conservatorio, y hacer... bueno, pues interpretar obras del repertorio que llevábamos en aquel momento. Y bueno, pues sí me hace conectar con esos recuerdos. Pero bueno, por otro lado, claro, ya hace tiempo que no estoy, que no preparaba un... Desde luego, bueno, es la primera vez que preparo un repertorio con composiciones mías, ¿no? Que es una de las apuestas que tiene esta propuesta, ya que el ciclo se llama Jóvenes Compositores Asturianos y yo de momento entro en las tres categorías. Entonces, bueno, pues ahí lo que voy a hacer es una especie de programa que se compone íntegramente de composiciones mías, que van pues desde obras que ya tienen un tiempo y que nunca han salido de la intimidad de mis sesiones privadas y de mis jornadas de estudio, hasta obras que o bien he tocado con otras formaciones, algunas por ejemplo con un trío de jazz que bueno que tengo, aunque ahora estamos un poco parados, pero que bueno que he llegado a montar en formato trío, hasta algunas que parten de una nueva concepción en cuanto a arreglos, ¿no? Por ejemplo, hay un concierto de vocación sonora para piano que lógicamente bebe de Senogul y del concierto de vocación sonora que hicimos, ¿no? Pero claro, totalmente adaptado al formato de piano y que además bueno, se permite muchas licencias, ¿no? Con materiales nuevos, pero también con guiños a quien conozca la música de Senogul. Incluido también, por ejemplo, va a haber una reducción para piano de una especie de suite del poema sinfónico Noega que estrenamos en agosto de este año para la banda de gaitas del mismo nombre y que, bueno, pues con una duración de 70 y pico minutos, pues tuve que hacer una especie de condensación donde fluyesen bien, con naturalidad, los temas, los desarrollos, también que reflejasen las distintas formas de trabajar los instrumentos, puesto que era una plantilla muy amplia. Y bueno, yo creo que va a ser el concierto va a ser bastante variado. Luego, por otro lado, pues también están obras que publiqué, que sí aparecen en su formato original, que es como, por ejemplo, las dos piezas que componen Iliad, ¿no? La obra de la Ilíada, y que en este caso sí fueron mi debut como pianista, como compositor y pianista, que además están grabadas y que incluso llegué a estrenar en un teatro en Portugal, en el seno de un festival de art rock en Gubella. Sí, que te refieres al book, a las piezas book 21 y book 14, ¿no? Exactamente. Luego las escucharemos. Oye, bueno, aparte de todo esto que acabas de decir, ¿cómo se plantean las composiciones? Quiero decirte, ¿cómo? A ver si lo centramos un poco porque me he perdido un poco. ¿Cuánto tiempo te lleva y cómo trabajas tú las composiciones, no? Y otra pregunta que va relacionada con esto, vamos a ver. El proceso creativo... Hay gente que, o muchos pensamos, o se pensaba no hace mucho, que era una cosa de inspiración divina, ¿no? Entonces, ahora, con esto de la tomografía nuclear y que se ven todas estas cosas, parece ser que no, ¿no? Y entonces hay un señor, un filósofo, un pensador, José Antonio Marina, que dice que la inspiración, bueno, que es un flasazo, sí, pero que hay que trabajarla, ¿no? Que tienes que alimentarla, nutrirla, trabajar las ideas y que a lo mejor en un momento determinado te surge, ¿no?, la idea, ¿no? Tú, eso se llama trabajar, ¿no? ¿Tú lo haces así o cómo lo haces? Mira, en cierto modo estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo, claro, lógicamente, pues puedo hablar desde mi experiencia personal, aunque no he conversado con otra gente acerca de este tema, pero sí te puedo decir que en su mayoría, muchas de las piezas que yo compongo y trabajo sí suelen tener un inicio, sobre todo un inicio que es como una especie de chispazo, un chispazo que viene de, bueno, pues de un punto en el que tú no puedes controlar exactamente, ¿no? Que digamos que es lo que te hace despertar el que quieres generar una composición y que se va a desarrollar de una forma o de otra. Pero claro, es un germen que a veces se concreta con una melodía, a veces se concreta con una idea de algo que tú ves, pero que ni siquiera se plasma en ninguna nota, en ninguna figura, en nada. Otras veces es un motivo rítmico que te da un cierto motor para arrancar, Pero efectivamente yo creo que en la composición a veces tendemos a idealizar demasiado el tema de la inspiración. La inspiración es importante, desde luego, porque entre otras cosas determina que tú tengas algo que decir, ¿no? La composición, desde luego, creo que no debe caer en un acto mecánico, ¿no? Bueno, a no ser gente que funcione pues con obras de encargo, con un ritmo muy muy fuerte y que entonces, bueno, ya tengan una serie de recursos y acuda a ellos y haga distintas combinaciones. Yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Escuchar esa chispa, pero a partir de ahí trabajarlo con los recursos que tú tienes a tu alcance. A no ser también que, bueno, que te puedas plantear el escribir una obra en un estilo que no es el tuyo de forma natural y que entonces ya pues tengas que cultivarte, informarte, escuchar otros referentes, etcétera, que bueno, que también es algo que yo en su día también he hecho. Pero bueno, en general yo soy bastante atípico, no soy de esas personas que se sientan al piano y que se cierran y dicen yo voy a componer y ahora estoy en mi burbuja y no necesito que nadie me moleste. Estas cosas vienen sin llamar muchas veces. A mí muchas de las obras que yo he compuesto, pues la inspiración me ha venido por la calle o haciendo otras cosas que nada tienen que ver. Y generalmente suele pasar porque en ese momento la mente está concentrada en otras cosas, ¿no? Cuando te a veces le quieres dedicar excesivo tiempo a ver qué es lo que te sale y a intentar forzar esa posible inspiración, pues claro, estás coartando también un poco la libertad de que eso salga de forma natural. Y por eso también creo que en ocasiones sale cuando tú estás concentrado y en cierta forma relajado del tema artístico, pues cuando ya muchas veces yo noto que los propios sentimientos son los que me generan, ¿no? Las ganas de crear o las ganas de desarrollar una idea que me corroe por la cabeza. Si te ha pasado algo especialmente positivo o negativo, algo que te marque y que incluso te implique mucho a nivel afectivo, creo que eso suele ser importante. Pero luego, claro, siempre la propia formación, la propia experiencia, el adquirir a lo largo del paso del tiempo pues una serie de recursos, de vocabulario, de visión, de incluso también saber cómo quieres decir aquello que quieres decir, pues todo eso yo creo que es un proceso y que contribuye a que todo lo que tienes dentro lo puedas sacar de una forma más fiel a lo que buscas. ¿Tú te pones un tiempo para la hora de las composiciones? Te lo pregunto porque hace muchos años vi en la televisión a un compositor, bueno, a José Luis Perales, que le explicaba que componía una canción en un día y si no, que la abandonaba literalmente. O sea, así de claro. Él cada tema que escuchábamos, que se pueda escuchar de él, le lleva un día. Se levanta y se pone ahí, y si no, lo dejaba, ¿no? Hombre, a lo mejor para gente que tiene un ritmo pues muy elevado de composiciones puede ser un filtro para valorar exactamente cuáles son las ideas o que mejor puede trabajar o que realmente pues pueden funcionar y constituirse más por su propio sentido. Habría que analizar en esas palabras si también hay algo de intereses comerciales o intereses económicos, porque claro, muchas veces el tema de marcarte una temporalización pues puede estar influido en que tienes un encargo o necesitas sacar un disco y escribir una serie de canciones para alguien o lo que sea, y entonces claro, ya tienes unos plazos y funcionas con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, sí tenía claro que para componer el poema sinfónico pues necesitaba un plazo de cara a poder componerlo, pero luego también a poder escribirlo, a poder adaptarlo a la formación que tuviésemos, a poder entregárselo a los músicos, a trabajarlo, a prepararlo y después a que hubiese un pequeño plazo para flexibilizar y cambiar cosas, porque eso siempre una vez que trabajas con músicos, yo creo que lo habitual suele ser pues que haya cosas que tienes que cambiar, ¿no? Como en una investigación, tú partes de unos objetivos, pero no llegas con los mismos objetivos a tu parte final de la investigación. Lo lógico es que a mitad del camino tengas que matizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal, desde luego, es trabajar pues con el único plazo que tú mismo te puedas marcar y te puedas poner. Yo, por lo general, cuando estoy trabajando a gusto en una pieza, suelo dedicarle mucho tiempo y suelo acabarlo en un plazo bastante corto porque precisamente lo tengo en la cabeza y quiero trabajarlo y quiero aprovechar, ¿no? Pero bueno, yo intento no ponerme ningún plazo. Oye, cuando, bueno, los plazos los que sean, pero una pregunta, cuando estás componiendo una pieza, ¿cómo es el proceso de poner, digamos, bueno, estás en una parte romántica, tú lo piensas racionalmente, es decir, ahora empiezo romántico, luego paso a otra sección más tímbrica, no sé, ¿cómo va esto, no? ¿O simplemente te dejas llevar un poco por esa idea y luego la pules? ¿O es racional el poner a lo mejor diferentes secciones en algún tema? En este caso creo que depende un poco también de del contexto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema del poema sinfónico, yo sí tenía claro, antes de tener todo el material cerrado, sí sabía que quería aprovechar, por la formación que teníamos, pues quería descontextualizar un poco el papel de las gaitas y ponerles en un poco a cubrir ciertos recursos a los que no están tan acostumbrados, ¿no? Entonces, claro, esas son premisas que yo las manejaba, aunque no tuviese todavía el material musical. Entonces, una vez que ya todo el material musical estaba más o menos sobre la mesa y estaba empezando a trabajarlo y a darle el enfoque, ¿no? Digamos, ya a ir puliéndolo y adaptándolo timbríricamente, estilísticamente, etcétera, pues bueno, todas esas cosas las tenía en cuenta para ver, pues bueno, cuál era la que mejor se podía adaptar. Claro, cada pieza es un mundo, ¿no? Intentas utilizar los recursos que a priori parece que van a encajar mejor y lo ideal es que sea algo natural, pero bueno, ya te digo que depende mucho tanto de la formación con la que estés trabajando, o incluso el programa. A la hora de confeccionar este programa, yo, por ejemplo, pues he dejado de lado composiciones que también tenía de piano, pero no los he incluido aquí, por buscar un poco quizás el equilibrio, buscar pues aquellas que me muestran una faceta mía pues más tendente a la improvisación o más tendente a hacer bajos ostinatos y hacer solos por encima o algo más impresionista, etcétera. Intentaba buscar un poco ese tipo de equilibrio, ¿no? Y claro, y me daba cuenta de que la mayoría de las piezas, pues bueno, salvo las que ya he hecho con material compuesto a posteriori, como puede ser esto que he dicho de Noega o de Senogul, el resto, pues muchas se han desarrollado así de forma bastante natural. Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza, el Book 15, que ¿quieres decirnos algo de ella? El 14, creo, ¿no? El 14, es, bueno, sí, 14. Bueno. La vista ya me falla, pues el Book 14. Bueno, sí, nada, esto, esta pieza, y junto con el libro 21, forman parte de un proyecto, la verdad, uno de los más importantes que he hecho hasta ahora y que además también más me han supuesto personalmente, que es el proyecto Iliad, que es ni más ni menos que la reconstrucción del poema homérico en obras para piano, ¿no? En composiciones para piano que además eran interpretadas por los propios compositores. Es una obra en doble CD que además publicó el sello francés Musea en el año pasado, en 2010, y que, bueno, pues reúne a pianistas como Guy Leblanc, por ejemplo, que fue teclista de Camel, o David Myers, que es pianista de Musical Box, o fue pianista de Musical Box, uno de los grupos, si no el grupo más importante como tributo a Genesis, que además, bueno, capta la caracterización, son muy fieles, ¿no?, al espíritu de Genesis. Y bueno, esto aparte es muy interesante porque a mí concretamente la Odisea y la Ilíada han sido y siguen siendo dos de las lecturas que más me han marcado y que más vuelvo a ellas. Me gusta mucho el estilo en el que están escritas, me gusta bueno, las expresiones, todo ese clima. Siempre la cultura griega me ha gustado muchísimo. Y claro, el hecho de intentar reflejar en una composición para piano un lenguaje que aparentemente no tiene un significado concreto, no lo podemos plasmar en imágenes. Sin embargo, utilizar dos capítulos de un libro como La Ilíada, pues para mí ha supuesto un reto bastante importante. En este caso, además, creo que hay dos elementos que están muy presentes tanto en las dos piezas, pero bueno, en esta que concretamente que vamos a escuchar, creo que la idea de coraje es una de las ideas fundamentales en el pasaje concreto de la Ilíada, donde además los dioses y los mortales, pues sobre todo entre los dioses, ¿no?, mantienen sus propios diálogos para ver a quienes apoyan a unos a otros bandos, ¿no?, todas estas alianzas. Yo lo quería reflejar de una forma que en piano no perdiese, ¿no? Al igual que el otro canto, que el canto 21, que además narra varias batallas, ¿no? Entonces tenía que ser también una música que tuviese un alto grado de violencia, que el ritmo además fuesen ritmos cruzados muy vertiginosos para mostrar un poco todo ese clima. En el caso de este canto y del siguiente, los finales son bastante abruptos, incluso armónicamente tienen una una cierta un cierto grado de disonancia con respecto al desarrollo de la pieza, porque los finales de cada episodio son magníficos, siempre te dejan una posibilidad abierta a lo que va a ocurrir en el capítulo siguiente. En el caso del capítulo 14, a Héctor se le anuncia que va a perder la guerra, ¿no? Entonces es un final pues abrupto y totalmente bueno, con unos acordes ahí penetrantes. En el caso del 14, incluso una serie así que bueno, que suena muy inquieta, ¿no? Como qué es lo que va a pasar, ¿no? Dejando un poco pie al próximo pianista. Y en el caso del canto 21, pues también se está preconizando la propia muerte de Héctor, que es lo que ya acontecerá en el siguiente canto, con lo cual nosotros era también una labor de no saber cuál era la composición o cómo iba a sonar la composición del siguiente pianista, pero que le tenías que dejar un poco el camino allanado, ¿no? para que la transición fuese lo más natural posible. O sea, una composición a ciegas, diríamos. Sí, un ¿no? poco sí. Bueno, pues vamos a ver cómo suena esta composición de la Ilíada, el libro 14. Thank you. Bueno, pues así suenan las composiciones y las interpretaciones de nuestro invitado de hoy, Eduardo García Salueña, que este domingo, día 18, actuará aquí en el Teatro Jovellanos de Gijón a eso de las 8:30 de la tarde, interpretándonos, pues me imagino, estas piezas u otras similares. Bueno, fantástico, Eduardo, muy guapo, ¿no? Bueno, me alegro que guste. Oye, una pregunta. A tenor de cuando me estaba fijando cómo te escuchabas, ¿no? ¿Te escuchas a menudo y cambiarías, ahora que lo tienes ya grabada y que le has compuesto, ¿le cambiarías algo cuando lo escuchas? Dices tú, ay, me equivoqué aquí, ¿le cambiaría esto? Pues mira, las piezas han cambiado. Sí que la versión que voy a tocar el domingo, pues hay pasajes que yo he ido reelaborando y que he trabajado. En el caso de esta pieza concretamente, pues la he ampliado un poquito también, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, yo me escucho, sobre todo, vamos a ver, yo cuando grabo discos, pues como soy uno de esos oyentes que estoy continuamente, soy muy perfeccionista, ¿no? Entonces, escucho mucho todo el proceso de grabación y escucho los temas cuando graba uno, cuando graba otro. Entonces, bueno, claro, ya hay un momento en el que me canso de escuchar tanto y lógicamente, o sea, justamente después de que ya ese disco sale, ya hemos llegado a la mezcla definitiva, a la masterización y todo lo demás, una vez que ya salió, si lo escucho un par de veces, pues bueno, por todo aquello del ritual, ¿no? De que ya tienes tu disco, lo abres, ves el libreto, todo ha quedado muy bien, lo escuchas y ya está, y se queda ahí. Generalmente no suelo ir a no suelo volver a ellos. Por eso, claro, cuando tengo de repente la oportunidad, ahora por ejemplo, estoy ya muy imbuido en lo que es en el caso de estas dos piezas, pues de la nueva versión que yo ya estoy trabajando. Entonces, el hecho de volver a escucharlas, incluso de recordar el momento en el que las grabé en el auditorio Teodoro Cuesta en Mieres, gracias a Marco Castañón de los estudios Miller, el líder de Skanda. Pues claro, todo eso pues sí me hace valorar ciertas cosas. Siempre hay cosas yo creo que uno cambiaría, ¿no? Por lo menos, ya te digo, yo tengo un alto grado de cierto perfeccionismo, entonces me gusta ver las cosas como que salieron como tuvieron que salir en ese momento y además se concibieron también a tenor de lo que yo en aquel momento sentía y lo toqué de la forma pues en que yo creía que se iba a ajustar mejor. También es verdad que en este caso estas dos piezas pues están un poco extraídas de un concepto que aquí tiene una mayor continuidad. Allí van a ser dos piezas más, ¿no? Dos piezas que lógicamente están adscritas a su proceso, a su proyecto padre, pero que también de alguna forma van a cobrar una nueva vida dentro de un programa con otras piezas. Entonces también, por ejemplo, lo que es su ubicación, aquí tiene que estar primero el libro 14 antes que el 21, pero aquí, bueno, pueden tener otra vida, no tienen por qué tener ese simbolismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí particularmente me gusta mucho el no estar sometido a la rigidez de mi propia partitura. Me gusta que pase el tiempo y que yo mismo pues pueda plantear una reinterpretación distinta de una obra que yo concebí en su momento con su casuística determinada e incluso alguien que se acerque a una obra mía pues que también pueda cambiarla a su gusto, ¿no? Siempre manteniendo lo que es el sentido original pero abriéndola a su propia personalización. En esto estaba escuchándote y eres sois unos privilegiados los músicos, ¿no? Porque vuestra obra, digamos, siempre la podéis renovar y cambiar de alguna manera gratuita, ¿no? Porque, por ejemplo, un cineasta o un pintor, bueno, Antonio Saura sí, porque él va a casa del que tiene el cuadro y lo retoca, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, un cineasta, ¿no? Hace la película y aunque quieran, ya no la puede volver a cambiar, ¿no? Los músicos sí tenéis esta oportunidad, lo que tocabas, aunque sea a nivel privado. En casa te sientas y dices, bueno, pues yo esta Sinfonía 14 la pondría, ¿no? Ya. Sí, hombre, siempre hay algo tangible, una parte de la obra de arte tangible que está cerrada, ¿no? Entonces, bueno, claro, en el caso de la música, a través de los conciertos, sobre todo, ¿no? De cara al público, pues sí puedes plantear una visión diferente, como claro, no llega a ser el mismo caso, pero a lo mejor un cineasta pues piensa en una posible reedición de una película en DVD pues que se incluyan escenas descartadas o algún montaje del director o alguna cosa, pues que bueno, hay veces que se han dado casos, ¿no? Revisionistas de obras de arte, pero bueno, es verdad que nosotros los músicos, bueno, tenemos esa posibilidad siempre teniendo en cuenta de que claro, es un formato diferente, ¿no? La grabación es la que es y es así que no se puede alterar, pero yo creo que en general lo lógico es que cada uno, bueno, pues crea en un estado concreto de su etapa vital, y supongo que cuando pasan los años y uno ve su obra, pues siempre hay ciertos elementos que o bien cree que no se han plasmado, o bueno, probablemente sí se hayan plasmado bien en función de las inquietudes de su momento, pero que, claro, que ahora ya con una perspectiva con mayor experiencia y un poco más alejado de ese momento concreto, pues siempre se ven nuevos matices y nuevas cosas, y es muy sano que tú mismo reinventes la obra. Yo además soy de los que defienden que bueno, pues que incluso las obras cambian mucho, no solo la última palabra la tiene el propio compositor. Yo soy de los que piensan que bueno, pues que la recepción y todo el acto de escuchar y de la funcionalidad que le puedes dar a la música también influyen y forman parte del propio significado de la pieza, ¿no? Tú a lo mejor compones porque tienes una idea, trabajas o por un encargo en concreto, pero bueno, luego a lo mejor esa música pues acaba qué sé yo, utilizándose para algo muy diferente a lo que fue su fin inicial, y de alguna forma todavía estás escribiendo la propia biografía de esa pieza, y eso, bueno, pues yo creo que es algo colectivo y es algo que está mucho más allá del propio compositor, ¿no? De alguna forma. ¿Tienes alguna pieza que ya no quisieras haber grabado o compuesto a tenor de esto? No, creo que no. Oye, estaba escuchándote y se me acaba de ocurrir una pregunta, ¿no? Cuando hablabas lo del estudio, que era más frío, más rígido, recuerdo que no hace mucho vi un documental de Glenn Gluth, ¿no? De este monstruo al piano, realmente increíble. Impresionante, sí. Y que decía que llegó un momento en que se cansó de actuar en directo, ¿no? Que le aburría tocar siempre las mismas composiciones ante el público. Uh-huh. Y entonces se volcó en el estudio porque le permitía ese grado de perfección, digamos, de retoque, de cortar las cosas paso a paso, tal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo crees que puedes llegar a mejor a saturarte y acabar en el estudio o viceversa? ¿O crees que es compatible las cosas, ¿no? Que es mucho mejor más la interacción con el público en el fondo. Hasta ahora me ha gustado mucho mantener ese equilibrio, porque además creo que en cada faceta adquieres cosas que no te aporta la otra, ¿no? No es recíproco. Hay muchas cosas que desde luego se complementan, pero claro, el tocar delante de gente, incluso que tú puedas tener tu propia magia del momento, pues eso es algo muy único de lo que es la interpretación en directo, que aparte también cada directo es un mundo, ¿no? Como se suele decir, cada directo es diferente porque primero influye tu propio estado de ánimo, influye también los músicos y la relación con los músicos, o aunque estés tú solo, pues bueno, la relación contigo mismo, que no es poco importante. Luego, por otro lado, también no es lo mismo tocar en un gran auditorio que en un pequeño club, ¿no? También cambia mucho, pues, el que conozcas a la gente, no conozcas a nadie, te encuentres en casa, estés en un sitio que por lo que sea, pues hayas tenido una mala anécdota, una mala vivencia, o sea, un sitio que te haya cautivado, o que incluso crees. Hay mucha gente que presenta en sus directos materiales que crean en ese momento, que crean en el hotel la noche antes, ¿no? Todo eso tiene mucha magia, y yo creo que eso es algo que además repercute de forma muy directa en tu manera de sentir la música y en tu manera de tocar. Desde luego, para mí el estudio es algo totalmente distinto, muy complementario y para mí apasionante, porque a mí me gusta mucho el trabajo de estudio. Y bueno, uno en estudio quizás sí se crece porque puede hacer muchas cosas, puede incluso dar rienda suelta a la imaginación en cuanto a medios, ¿no? Hoy día, pues bueno, después de toda la revolución de tecnológica e incluso creativa que han propiciado los estudios de grabación desde los años 60 mismamente, pues se nos plantea un número de posibilidades casi infinito y se puede llegar a ser muy creativo. A mí me gusta mucho presentar una faceta diferente en estudio y en directo, y es una cosa que intento hacer siempre desde todos los proyectos en los que me embarco, que tienen esa doble vertiente, ¿no? Porque para mí son como el yin y el yang, se necesitan las dos, pero efectivamente cada una puede tener su propia independencia, y yo espero que, bueno, de momento no tengo ningún viso de cansarme ni de una faceta ni de otra, y espero que en el futuro pues que las pueda mantener. Y ya que salió el nombre, Glenn Gluth, que a ti te gusta, ¿no? Hombre, es, claro, por supuesto. Monstruo, ¿no? Por supuesto. Quizás es un nombre que ha estado bueno, muy marcado porque bueno, las características interpretativas le han hecho pues que ser uno de los nombres propios, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, las interpretaciones de Bach, de Gould, ¿no? Que en su día pues fueron muy, muy personales, muy creativas también, en cierto punto rompieron muchos esquemas. Entonces, bueno, quizás también hay que analizar un poco esos comentarios desde la propia perspectiva de alguien como Gould, que ha destacado por ser un artista, un intérprete creador. Para mí hay intérpretes que son creadores, que son capaces de propiciar una nueva relectura de una obra que ya está dada, ¿no? Como cuando antes hablábamos, por ejemplo, de un poco off the record, del tema de las partituras y demás. Te lo iba a preguntar ahora. Pues uno de los intérpretes en los que yo pensaba era Glenn Gould, precisamente, que por momentos ha sido duramente criticado por el hecho del tratamiento de las voces, de los tempos, lo que sea, pero que no cabe ninguna duda de que precisamente es lo que hace también que a un propio compositor pues se le pueda dar un nuevo recibimiento, a lo mejor en un tiempo en el que, bueno, pues que en ese momento son otras estéticas las que se llevan o las que se escuchan, sin embargo se ensalzan nuevos valores a través de gente pues que canaliza y que sabe leer en otros autores pues cosas que a lo mejor no se traslucen de una forma inmediata con otros intérpretes, ¿no? Entonces yo, para mí, eso es muy importante. Y es algo también que repercute en que las obras de la música clásica universal se vayan continuamente reviviendo. Eso te iba a preguntar. Antes hablábamos, lo que acaba de mencionar Eduardo un poco a micrófono apagado, sobre por qué hay tantas diferentes versiones y tan importantes sobre una misma partitura, ¿no? Para los que, digamos, como yo, no entendemos música, pues pensamos que la partitura está ahí. Es una cosa que, bueno, pues el compositor dijo cuánto tiene que durar una nota, qué nota es, qué tempo, qué, en fin, la intensidad. Y en cambio observamos, pues eso, que en el mundo de la clásica hay diferentes versiones de la misma pieza que ha compuesto, pues, o Mozart, o Chopin, o Liszt, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Dónde ponemos aquí? ¿Cómo nos podemos enterar un poco por qué sucede estas cosas? Bueno, verás, claro, también nosotros le damos un papel a la partitura quizás de extrema rigidez. En la partitura pues aparecen los elementos básicos para poder leer y traducir en sonido pues las composiciones de los creadores. Pero bueno, luego también hay una serie de indicaciones que entran dentro del ámbito de la interpretación y que depende mucho de cada compositor, puesto que puede haber casos en los que un compositor escriba para un intérprete determinado, puede haber casos en los que un compositor tenga un instrumento como preferente y, sin embargo, cuando se dedique a escribir para otro instrumento, pues da unas indicaciones menos precisas. O bueno, pues puede haber muchos casos, ¿no? Pero la idea es que digamos que no todos los pianistas o todos los intérpretes tenemos la misma forma de entender la interpretación de ciertos parámetros que son abiertos, que son más flexibles, ¿no? Por ejemplo, claramente en el caso de los matices, el hecho de que aparezca en una partitura una posición fuerte y piano, pues no todos entienden con el mismo grado de intensidad un matiz fuerte con matiz que eso, ¿no? El matiz fuerte y el matiz piano. En ese sentido, pues cada uno aporta su propia manera de entenderlo, su propia escala, igual que en cuanto a los tempos, las indicaciones de tempo, por ejemplo, de movimiento, pues no es lo mismo, o dónde arrancar con un regulador, con una indicación de dinámica. Todas esas cosas, bueno, son pequeños detalles, son pequeñas invitaciones a que tú mismo personalices un poco la propia interpretación a tenor de tu capacidad, de tu entendimiento de la época, porque yo creo que eso es algo que efectivamente lo podemos tener ahora de forma muy fácil. Nosotros ahora sabemos que cuando nos acercamos a una obra hay ciertos elementos que eran característicos de una obra, de un tiempo, mejor dicho, de un tiempo histórico, que eran correctos, que eran adecuados, que no eran adecuados. Bueno, todo eso hoy día en la formación de un intérprete está presente, esas ideas, ¿no? Y esas características. Entonces uno sabe que cuando se acerca a cierto compositor, pues hay recursos que a lo mejor no son apropiados, porque no son propios de su tiempo, o porque incluso no eran bien vistos a tenor de la categoría social o del contexto histórico, etcétera, ¿no? Claro, el criterio, por ejemplo, historicista, pues se suele muchas veces también ver en repertorios barrocos, renacentistas, ¿no? Donde ya van naciendo formaciones pues que se acercan al repertorio con una visión un poco más fiel de lo que era la plantilla instrumental. También el tema de los tempos, por ejemplo. A mí me gusta escuchar los conciertos de Vivaldi. A mí me gusta mucho Vivaldi. me gusta mucho escuchar las interpretaciones pues de grupos barrocos, ¿no? Donde muchas veces pues ves que los tempos eran muy rápidos, a lo mejor los legatos tampoco estaban tan marcados como sí que nos transmitieron muchas orquestas, pero sin embargo también, ¿por qué no? Podemos escucharlo sin que sea incompatible pues una orquesta con un enfoque mucho más romántico, el que interprete qué sé yo, las cuatro estaciones, ¿no? De una forma un poco más, hoy día diríamos que efectista, pero bueno, no deja de ser también una lectura que puede en un momento determinado pues agudizar esa escucha emocional que todos también de vez en cuando hacemos, y podemos emocionarnos pues con el tema intermedio del invierno, que es muy bonito y que encima pues con gran orquesta tiene un impacto que a lo mejor no tiene con una pequeña formación, aunque sea más histórica, ¿no? Entonces, de todo esto, no sé, yo al final saco una frase que digo mucho, que es 1000 monjes, 1000 religiones, ¿no? Tenemos muchas visiones y no tienen por qué ser incompatibles. Oye, se me ha ido, te iba a hacer una pregunta, una cuestión que estaba cavilando mientras te escuchaba un poco. Ah, ya la recuerdo. Esto, ¿sabemos a ciencia cierta cómo era, digamos, cuando estabas comentando lo de las partituras de Vivaldi y estas cosas, ¿sabemos cómo tenía que sonar la música barroca? ¿O suponemos que suena como la interpretamos o como se acepta hoy que debería de sonar la música barroca? Claro, por poner un ejemplo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos afirmar que efectivamente eso era así, ¿no? Entonces, hombre, pues cada vez yo creo que nos vamos acercando a una aproximación. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que de lo que estamos hablando es una aproximación histórica, ¿no? Puesto que nosotros no tenemos exactamente el testimonio de haber asistido a esos conciertos o de incluso haber estado dentro de la mente de los compositores. Pero bueno, sí hay una serie de fuentes también de gente que se dedica desde el ámbito tanto de la musicología como por ejemplo desde el punto de vista de la música antigua. Yo creo que cada vez asistimos más a grabaciones que tienen un rigor metodológico, y que eso se nota también no solo en cuanto a, por ejemplo, a la concepción de tratados instrumentales sobre música de tecla, música de púa, lo que sea, sino también a que ello conlleva a la revisión de muchas obras que o bien permanecen inéditas o bien se han estrenado con un enfoque que pues más adaptado a los tiempos orquestales, un poco más a lo grande, ¿no? En ese sentido, pues creo que hoy día podemos presumir de que hay muchas agrupaciones que están buscando ese rigor. Y yo creo que es un rigor que, como tú has dicho, creo que tiene mucho de aproximación, ¿no? Cada vez bueno, desde el ámbito de la musicología pues sí que hay muchas discusiones muchas veces acerca de fuentes, acerca de enfoques, pero bueno, siempre hay que, no hay que dejar que el rigor sea mortis, como también muchas veces se dice, ¿no? Hay que darle, bueno, pues un enfoque natural, pero bueno, también pensar que de vez en cuando se puede buscar un fin artístico que no tiene por qué, como he dicho antes, ser incompatible con buscar un rigor historicista. No viene mucho a cuento, pero cuando estábamos comentando esto me estaba acordando que hace unos 15 días fui a un concierto de música coral, ¿no? Música sacra, perdón, ¿no? Y en un momento determinado interpretaron una pieza de un compositor, creo que era inglés, ¿no? Era de varias piezas europeas, tanto españolas como, bueno, la alemana esta von Kindergarten, fantástica ella, todas sus composiciones, la verdad. Y en un momento determinado sonó la composición de un autor inglés y era exactamente igual que escuchar a Lorena McKinnitt, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver, ¿quién es primero, si Lorena o esto? No, yo no sé ya quién está contaminado, evidentemente por la antigüedad supongo que Lorena absorbió todo lo que tal, pero era exactamente igual, ¿no? Por decir que esto era una arpa barroca y una voz nada más, ¿no? Y Lorena, bueno, pues le mete algo más, ¿no? Pero la estructura era igual. Les digo yo, pero esto es Lorena McKinnitt sola. Bueno, eso es curioso, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música inglesa, los compositores ingleses. Uno de mis compositores favoritos es Vaughan Williams, me encanta todo el mundo sinfónico de Vaughan Williams. Y bueno, por ejemplo, es muy curioso escuchar a Vaughan Williams y fijarte pues cómo en el tratamiento armónico y en los bloques sonoros muchas veces pues hay huellas de Elgar, por ejemplo, también inglés, o incluso de Purcell, que también es inglés y que son de épocas totalmente distintas, ¿no? Pero puedes seguir un poco un halo que también retomaron Holst o Walton en el concierto para viola de Walton, maravilloso. Y bueno, de alguna forma yo creo que todas esas cosas, efectivamente, bueno, hay un hilo por ahí, ¿no? Que de alguna forma sí que se podría trazar una cierta relación. Luego, por otro lado, está el tema de la globalización, que yo creo que eso al final es un poco inevitable, ¿no? El hecho de que, bueno, hasta el canto gregoriano ha podido servir como inspiración para evocar pasajes chill out y buscar un poco eso, sin a lo mejor un cierto rigor de norma. Pero bueno, en general yo creo que hoy día es muy difícil escuchar música sin que te vengan referencias de algo ya escuchado, de algo ya utilizado. Es bueno, hoy tenemos muchísimo acceso a mucha información y bueno, es muy complicado descubrir algo nuevo. Como dijo tu compañero de Senogul la primera vez que vinieron aquí, Pedro Menchaca, está todo inventado, ¿no? De alguna manera. Solamente hay formas diferentes de verla, que eso es bastante. Bien, vamos a escuchar el Book 21. ¿Qué nos dices del Book 21? Pues el Book 21, creo que hay una diferencia bastante notoria con respecto a la otra pieza, puesto que tiene, bueno, sobre todo lo que es el segmento final de la composición, tiene un pasaje muy violento, ¿no? De extrema violencia, donde además las manos se entrecruzan y bueno, ahí hay una serie de choques rítmicos que yo quería enfatizar, porque como he dicho antes, está basado en un contexto bélico, que además previamente a la muerte de Héctor, que bueno, ya te fijarás en ese último acorde, que es un poco el que masca la tragedia, ¿no? Como se diría, puesto que, bueno, uno de los temas principales de esta pieza, pues tiene, no voy a decir que tiene un carácter alegre, pero bueno, sí tiene una melodía pues un poco neutra, si quieres un poco heroica, ¿no? Pero quería darle ese punto oscuro, sobre todo al final. Ha sido un reto, es más compleja técnicamente que la anterior. Tengo un vídeo en YouTube interpretando esta pieza y además me acuerdo que ese día no había desayunado cuando lo grabé y me pasó un poco factura viéndome yo, pues me veía la cara de bueno, de estar un poco débil y de no haberme metido nada al cuerpo, porque fue por la mañana y además luego tenía que coger el coche e ir al aeropuerto, bueno, tenía que hacer una serie de cosas y lo grabé un poco contra el reloj, pero sin embargo es una pieza que incluso algunos de los extractos, sobre todo esa segunda mitad, la utilizo como momento solista en algunos conciertos míos, sobre todo con Senogul, porque bueno, tiene un carácter incluso, si quieres, un poco bueno, de rock progresivo, ¿no? Como yo lo he estudiado tanto y lo toco, compongo mucho rock progresivo, también investigo sobre él y tal, pues bueno, ya hay muchos recursos que los conozco, entonces los puse un poco al servicio de una composición para piano y creo que bueno, que ha quedado bastante bastante dinámico y refleja muchas cosas que ocurren precisamente en ese capítulo. Bueno, yo lo que decías del hambre no lo había notado, yo pensé que habías quedado impresionado por la claqueta que hay en el vídeo que te da la entrada, ¿no? Bueno, pues vamos con el... La palmada, ¿no? Famosa sí. Palmada. Vamos con el Book 21. Hay quien comenta en el vídeo que bueno, que lo que más me ha impresionado ha sido la palmada. En fin, bueno, hay para todos, ¿no? Bien, vamos con el Book 21 de Eduardo García Salueña. Thank you. Libro 21 o Book 21, composición e interpretación de Eduardo García Salueña, que nos acompaña aquí con motivo del concierto que nos va a dar, que va a ofrecer en el Teatro Jovellanos este domingo 18 de diciembre a eso de las 8:30 de la tarde, ¿no? Y estábamos aquí hablando un poco sobre esta pieza y bueno, yo le decía a Eduardo que me recordaba un poco la música de la influencia española, ¿no? De la tradición, y él me decía, pues no, es más de tal. A ver, ¿en qué quedamos? Bueno, yo por un lado creo que la influencia española y propia identidad como latino, creo que es algo que, bueno, me sale mucho, ¿eh? En general, quizás de forma inconsciente, pero bueno, es claro, escucho mucha música española y hay muchísimos compositores que me marcan. Yo lo veo más, ha habido mucha gente también que me lo ha dicho, ¿eh? No creas que eres el único que ha visto esto, pero bueno, yo creo que uno de los elementos que quizás estén aquí más presente, pues son las músicas medievales, incluso las danzas renacentistas, la música instrumental renacentista, por ejemplo, creo que también está un poco presente en el tratamiento armónico y uno de los motivos, ¿no? Sobre todo el que da inicio a la pieza, que sirve luego para ir desarrollándose, creo que bebe bastante de ese tipo de músicas. Pero bueno, todas estas cosas son muy inconscientes. Me fijaba mucho ahora también al escucharlo, pero claro, en el momento de hacerlo, pues tampoco era, no quería dar esa impresión ni evocar nada en concreto. Bueno, de todos modos, cada oyente, digamos, que escucha lo que escucha, ¿no? De alguna manera. Claro, eso es lo bonito también, eso es lo bonito. Por eso tampoco puedo decir que sea verdad o que sea mentira. Bueno, no, hombre, tú eres el más compositor, tienes más conocimientos, por ejemplo, para esto, ¿no? Bueno, pero puedo hablar de mis propias apreciaciones y hombre, no sé, a no ser que sea una referencia que no conozca de nada, pero incluso se han dado a veces casos de gente que dice, oye, pues esto suena mucho a este autor o a este músico y yo no lo conozco, pero sin embargo, bueno, pues es interesante porque sin conocernos hemos llegado incluso a mismos ideales o a mismos caminos y eso también es interesante, ¿no? Sí, bien, vamos a, sin olvidarnos de esta faceta de compositor y de intérprete de piano, que es el motivo principal porque hoy estás hoy aquí, es inevitable hablar un poco de, bueno, pues de tu carrera musical, que es amplia, ¿no? Ya sabemos que estás en Senogul, que aquí es un grupo que seguimos de referencia. Bueno, y antes ya salió el tema de conversación, pero yo tenía que preguntarte, ¿cómo va el proyecto de Noega, ¿no? Porque actuasteis aquí en el en Gijón en el mes de agosto, fue cuando viniste aquí a hablar de ello junto con Fran Molinero. Fuimos allí a la actuación, muy buena actuación, a mí me gustó mucho. Yo creo, lo voy a decir muy claramente, había algún problema de sonido, me da la sensación, ¿no? O de, bueno. Sobre todo al inicio, ¿eh? Al inicio tuvimos algunos problemas de coordinación y luego yo creo que donde más se evidenció sobre todo fue en el tema textual, de los textos de Frank, que no se pudieron apreciar la riqueza que tenían. Pero bueno, de todos modos, de cara a futuras representaciones, que esperemos que haya pronto, pues sí que queremos cuidar eso y bueno, pues que la gente pueda incluso tener acceso al texto para poder seguir y cuidar muy bien todo el tema de la sonorización de la voz. O sea, que se va a representar en más sitios de Asturias o de fuera o por el resto sí, de España. Sí, es lo que buscamos. Ahora mismo el proyecto está inmerso en el estudio, porque hicimos una grabación del proyecto, del concierto de agosto, y está ahora en fase de postproducción en el estudio para poder sacar el disco seguramente en el primer trimestre del año 2012. Y bueno, pues a partir de ahí, con el disco en la mano, pues intentaremos que la propuesta llegue a más sitios. Sobre todo nosotros buscamos esta vez que sean escenarios más cerrados y más próximos a la idea de teatro o de auditorio, ¿no? Para poder cerrar un poco ese formato de espectáculo y que también la gente disfrute de una obra larga de 70 minutos, pues sentado y con un programa y bueno, pues bien. O sea que para el primer trimestre tenemos Noega en disco. Sí, yo espero que si todo va bien, sí, porque va bastante avanzado todo lo que es la fase de mezcla y de pequeña postproducción que estamos haciendo y bueno, espero que esté pronto. Bueno, pues estaremos al tanto de esa novedad. Oye, otra colaboración, otro segundo grupo que tienes, que es este que tengo yo aquí, que se llama Quack, ¿no? Quack. Onomatopop. Fíjate, así lo definió nuestra cantante Laura Pire, que bueno, como es un estilo que tiene muchos elementos del surrealismo en cuanto a las ideas, además nuestra cantante, que también es bajista, canta en un idioma totalmente inventado por ella, pero que, sin embargo, siempre dice lo mismo, no está improvisado, no está muy muy estudiado todas las los fonemas, las sílabas que utiliza, que incluso muchas veces juega con ciertos guiños idiomáticos en función del carácter de la pieza, que es algo que yo creo que es muy muy interesante y que está muy cuidado. De todos modos, bueno, Quack es un grupo que ya nos sigue. Sacamos un disco con el sello Disconsonancia, que es un poco lo que nos engloba a músicos involucrados en Senogul. Ahí está Pedrín Menchaca, guitarrista de Senogul, y un gran baterista, Luis Miguel García Con, que a día de hoy está trabajando en Inglaterra. Él es químico y está muy muy involucrado en sus proyectos allí en la universidad, y Laura Pire con el bajo y con la voz, ¿no? Una de las grandes personalidades del grupo. Con el grupo llegamos a colaborar en el penúltimo disco de Dark La M en estudio, hicimos una colaboración. Y aparte, bueno, pues en el disco colaboran gente como Pablo Canalís, también de Senogul, con las percusiones, Juan Antonio Martínez, saxofonista de Edwin Moses, con los saxos aquí en Quack, y bueno, pues una serie de artistas asturianos. Entonces, yo definirte Quack, pues te diría que es un grupo de pop, básicamente, pero es un pop muy abierto a muchas músicas que escuchamos los integrantes, pero después sobre todo a un concepto de diversión muy amplio, puesto que ahí todos compartimos pues muchos programas de televisión, referentes literarios, cine, y todo eso yo creo que se plasma en la composición. Por ejemplo, el proceso de composición en Quack era muy interesante, sobre todo lo llevaban Laura y Pedro, pero bueno, todos aportábamos mucho en los ensayos eran muy dinámicos, nuestros conciertos también tenían mucha performance dentro de lo que era el transcurso del directo, había mucha improvisación. Recuerdo que en un tema había siempre una lucha de sables entre Pedro y el batería soltaba la batería y se ponía a luchar con Pedro, y mientras Laura y yo pues hacíamos una especie de interludio a piano y voz, un poco en plan barroco. Yo me ponía así como muy serio, tocando con muchos manierismos y con muchas ornamentaciones, y Laura cantaba así también un poco como engolada, ¿no? Como si fuera una cantante un poco tipo Lorena McKennitt, incluso un poco cortesano y tal. Y luego al final siempre acababa Pedro en el suelo, tocado por el sable del baterista, y entonces arrancaba su solo de guitarra en el suelo, como derrotado. Y era una música, además, bueno, pues que iba. Nos metíamos muchísimo en escena, era un grupo que gustaba mucho. Una música, digamos, teatral, ¿no? Sí, sí, tenía un cierto toque teatral. Vamos a escuchar una pieza de este disco, del Quack. Me habías dicho la 5, ¿no? Sí. Heliocentrismo. Sí, en este caso, bueno, por hacerlo un poco temático en cuanto a mi faceta como compositor, ya que aquí Quack yo era más bien arreglista y teclista, pero bueno, la faceta compositiva sobre todo recaía en Laura y en Pedro, ¿no? Pero bueno, esta fue mi humilde aportación, que es un tema instrumental que incluso, bueno, tiene ciertas conexiones con el estilo de Senogul, y bueno, pues vamos a escucharla. Bueno, pues ahí va heliocentrismo. Composición de Eduardo García Salueña, que hoy nos acompaña en el grupo de pop Quack. Oye, ¿tus compañeros se dejaban asesorar bien por tus direcciones? ¿O protestaban mucho? ¿Se peleaban? Y bueno, en fin, hay de todo, pero yo creo que al final me acaban conociendo y me dejan por imposible. El que manda, manda, ¿no? Claro. Bien, oye, otra colaboración de lujo que últimamente ya llevas un cierto tiempo, incluso actúas con ella, es con Anabel Santiago, ¿no? Uh-huh. Que me has dicho que este viernes vais a actuar juntos, además, ¿no? Efectivamente, este viernes tocamos en el Centro Cultural Valley de Piedras Blancas a las 8 de la tarde. Y bueno, estaremos la formación que precisamente grabamos en su último trabajo, Agora, que somos pues ella a las voces, después Héctor Braga al violonchelo, violín, zanfona, bueno, él toca muchísimos instrumentos, pero bueno, en directo sobre todo los concentra en esos tres, aunque a veces también toca el arpa, la gaita asturiana y él también canta además, ¿eh? Pero bueno, aquí sobre todo canta Anabel. Después Manuel Cordero a la batería, que tiene un set donde también incorpora algunas percusiones tradicionales mezcladas con su batería. Borja García, guitarrista de Alto Volto, Los Ministros, bueno, un reputado guitarrista de rock de aquí asturiano que toca mucha gente. Y después yo mismo con los teclados y con el Minimoog, haciendo de bajo, porque si te fijas, esta formación no tiene bajo. Recae un poco en mí la responsabilidad de los teclados y de los bajos, que los hago con el Minimoog. Te iba a preguntar por eso, por el Minimoog, ¿cómo lo llevas? Porque pues ahora un poco abandonado, claro, ¿sí? Porque ahora estoy con el piano, no puedo permitirme con el Minimoog, pero bueno, le doy entre este proyecto con Anabel, el trío de jazz que te comentaba antes, donde también estoy poco a poco soltándome con el Minimoog y los bajos, y sobre todo bueno con Senogul, donde ya adquiere pues incluso a veces un protagonismo en cuanto a solos, en cuanto a líneas melódicas, atmósferas, etcétera, pues poco a poco voy conociéndolo, Me tengo que adaptar mucha de la técnica al Minimoog, puesto que no es como un teclado convencional donde simplemente pues con el hecho de tener una buena digitación digamos que todo suena, ¿no? Allí entran muchos otros factores, como puede ser el controlar los parámetros, las rueditas, el ser también inventivo con los sonidos, el memorizar también y el hacerlo todo a tiempo récord. Si ves mis últimos directos con Senogul, me verás siempre en cuanto acabo de utilizar un sonido, pues moviendo las roscas para llegar al siguiente, puesto que como no tiene memoria, lo tengo todo apuntado en unas plantillas y tengo que andar rápidamente corriendo. O sea, por eso, por ejemplo, ahora no puedo presentar ni hablar en los conciertos de Senogul, porque siempre estoy ahí parapetado ajustando todo. Recuerdo esto, que había una discusión, me lo comentó Luis Delgado, acerca de la época de si él o no, lo vi en un disco de Mecánica Popular, en la que pues él, no sé si era partidario del Minimoog, y su compañero pues era partidario de otro famoso sintetizador, ¿no? Pero bueno, eso, que había esa pequeña discusión, sí. Unos que se quedaban con el Minimoog, a lo mejor es el ARP, que bueno, que según el fabricante había unos grupos tenían uno, otros tenían otro, o incluso a veces también, por ejemplo, con el Mellotron, muchos hablan del Mellotron y muchos otros hablan del Solina, que era como un poco la versión barata o sea, barata en el sentido de económico, ¿no? Que era la versión que más se podían permitir muchos de los músicos y que emulaba un poco también ese tipo de sonido, los sonidos de la orquesta y todo esto, y que incluso, bueno, pues el hecho de que fuese mucho más popular, por ejemplo, para grupos españoles de los años 70, pues también le hace tener un sonido un tanto pues propio, ¿no? Y reconocible. Además, perteneció a un gran músico asturiano, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, el Minimoog, efectivamente, sí. Estuvo en propiedad de Berto Turulla, músico de Cuélebre y del grupo La Turulla, de rock progresivo de los años 70. Además, bueno, es un nexo que a mí particularmente pues me hace también sentir bastante orgulloso, puesto que de alguna forma nosotros recogemos ese testigo, ¿no? De gente que en Asturias durante esa década pues estaba preocupado por repertorios como estos, ¿no? El rock progresivo, la fusión jazzística, etcétera, grupos como Crack, como La Turulla, Asturcón, los primeros tiempos en Uberu, etcétera. Y nosotros, bueno, pues recordamos un poco a esos músicos, puesto que hubo mucha gente joven, sobre todo, pues que no conoce o que no tiene información, incluso que no puede encontrar sus discos, que eso también es un asunto que convendría arreglar. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta hacer mucha apología de todo eso, sobre todo para darlo a conocer, no tanto para ponerlos en un lugar donde, bueno, pues ya habría que cuestionar si están o no están, pero sí por lo menos para que la gente conozca cuál fue la realidad asturiana y qué músicos había y qué estilos se cultivaron. Estoy aquí buscando mis notas, pero no lo encuentro. Un proyecto que tienes en la universidad, que lo dije al principio, pero no sé cómo se llama. Diapente 21. Eso, Diapente 21. Explícanos un poco qué es, y brevemente, qué es Diapente 21, porque lo que he leído me resulta muy, muy interesante. Pues mira, Diapente 21 es el nombre del grupo, de uno de los grupos de investigación que tenemos en el Departamento de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Oviedo, que está compuesto pues por una gran parte de los docentes que tenemos en la universidad, pero también doctorandos, investigadores, incluso también es extrauniversitario, interuniversitario, tenemos a profesores de fuera de la Universidad de Oviedo, incluso de fuera de la Universidad Española, también con algunos hispanoamericanos. Y básicamente lo que hacemos en Diapente 21, estudiamos y abordamos todo lo que fue el repertorio de la música española e hispanoamericana contemporánea del siglo XX desde diversas ópticas, un poco en función de cada especialidad, ¿no? Hablamos de músicas académicas, de músicas populares, de perspectivas más próximas a la historia de género, por ejemplo, o perspectivas más historicistas, analíticas. Intentamos tener una red lo más solvente y funcional posible para poder realizar investigaciones, llevar a cabo publicaciones también en medios especializados, musicológicos, en congresos y bueno, llevar también a cabo incluso proyectos multidisciplinares, ya digo, entre gente de la propia Universidad de Oviedo y de fuera. Bueno, oye, y una pregunta técnica ya para despedirnos. ¿Qué es concepto estructural utilizado mayoritariamente en las composiciones artísticas de Robert Wilson, Philip Glass, David Byrne? Que lo sueles utilizar. Bueno, verás, eso del knee play Efectivamente, fue un encargo que tuvimos, digo tuvimos, puesto que lo realicé en colaboración con Pablo Canalís, otro músico de Senogul, y fue para un proyecto multidisciplinar, puesto que era una obra de teatro de Tarkovsky, Sacrificio concretamente, que se nos planteó su directora, Donais Ángel Areces, en su concepción de la obra, pues planteó una serie de, digamos, episodios, ¿no? Episodios en los que se rompía la acción y, bueno, un poco a tenor de lo que ocurre en la propia película, puesto que es una adaptación de la película de Tarkovsky, pues nosotros teníamos que desarrollar una música un poco en función de unas imágenes que estaban descritas, además de una forma muy, muy metafórica y muy, bueno, en ocasiones muy descriptiva, pero bueno, una descripción muy surrealista en el guión, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros creamos uno de los knee plays, puesto que ahora no recuerdo si eran, creo que eran tres knee plays. Me parece haber leído en... Sí, creo que eran tres. Y entonces nosotros creamos uno de ellos, ¿no? Ya te digo que nosotros el único motor que teníamos para crear esta pieza eran las descripciones que nos entregaba el director en su guión, puesto que él también era el guionista. Y claro, aunque teníamos el referente de la película y un poco conocíamos el universo de Tarkovsky, incluso, bueno, del propio Adonais también, pues buscamos crear con nuestros recursos pues lo más fiel posible a esas ideas, aunque también nosotros tuvimos muchísima libertad, ¿no? Puesto que luego todo el cuerpo de actores se basaba en nuestra propia grabación. Esto fue una grabación que realizamos, no lo interpretamos en directo, sino que fue una música que se disparó, pero que nosotros utilizamos distintas técnicas de estudio para grabarlo. Y hubo, pues, desde pasajes que mínimamente eran patrones compuestos para después desarrollar y hacer variaciones, hasta secciones de improvisación totalmente libre, donde Pablo y yo nos poníamos un poco a improvisar, pero teniendo un poco en cuenta qué tipo de valores queríamos enfatizar con la música y con la interpretación. Así que, bueno, fue una obra que se estrenó en el Teatro de la Laboral este año, en 2011, como en mayo o así, creo recordar. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Una banda sonora ya, ¿no? Sí, bueno, casi una banda sonora. Sí. Ese es uno de los proyectos que más me gustaría realizar, un pequeño sueño que espero que pueda realizar alguna vez. Bueno, sí, nos quedan muchas preguntas en el tintero, la diferencia entre banda sonora, música clásica, que siempre me llama la atención y tal. Bueno, pero lo que sí quería saber era, ¿vas a grabar, digamos, las piezas que vas a interpretar este domingo? ¿Existe la posibilidad de que las grabes en disco? ¿O vas a grabar un disco mejor tú al piano solo con estas u otras piezas? ¿Cómo, o no te lo has planteado? Mira, yo sí, son cosas que me planteo, pero de momento no tengo respuesta porque intento vivir el día a día con los proyectos que tengo, que ahora mismo tengo muchos proyectos, tengo que dar gracias que tengo bastantes proyectos, tanto a nivel musical como a nivel más musicológico, más académico. Y bueno, pues sí me gusta, yo creo que sí, es una cosa que me gustaría hacer, ¿no? El grabar, el dejar de una forma un poco ya más cerrada ciertas composiciones y ciertas piezas y poder reflejar lo que es mi propio estilo, pero dentro del piano. Entonces, no sé ni cuándo ni cómo exactamente. Y lo dejo un poco también al libre fluir del tiempo. Yo quiero, en cuanto, bueno, pase este concierto y haga unas cosas que tengo que hacer la próxima semana, quiero ya plantearme un descanso un poco, bueno, un poco prolongado, puesto que las siguientes cosas que tengo pues ya están un poco más alejadas. Y ya plantearme ciertas cosas, ¿no? Y ver, bueno, pues qué puedo desarrollar. También dependerá de las impresiones que tenga del concierto. Supongo que será algo importante el ver qué tal me siento, si me siento con ánimos para poder llevar esto un paso más allá, o si quiero escribir más cosas, o si quiero dejar que pase un tiempo y hasta volver a enfrentarme a otro concierto para piano. Pues no lo sé. De momento, ya te digo, prefiero vivir un poco el presente más inmediato y ver qué sucede. no me estarás diciendo que es tu primer concierto de piano públicamente, al público, ¿no? Hombre, bueno, no, he tenido, como te decía, el estreno en Portugal de las piezas de la Ilíada, pero bueno, siendo un repertorio de hora y media que va a ser, con composiciones mías y encima en un teatro como el Teatro Jovellanos, que bueno, tengo que agradecer infinitamente a la propia gente del teatro por hacerme la propuesta, por pensar en mí, y bueno, para mí, desde luego, no es solo un placer, sino que es un honor, es un privilegio, ¿no? El poder debutar en casa. A estas alturas hablo de debutar pensando en eso, ¿no? En un concierto tan largo con composiciones mías. Para mí eso es algo nuevo y desde luego pues va a ser algo inigualable el poder hacerlo aquí. Bueno, pues tenemos que concluir esta, bueno, estupendísima charla con esta amable compañía de Eduardo García Salueña, que os vuelvo a repetir, este domingo, concierto al piano solo, ahí a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón, una oportunidad única y en exclusiva de ver sus composiciones, además interpretadas por el propio autor, ¿no? Que eso siempre es un grandísimo lujo, ¿no? Sí. Como lujo y privilegio ha sido el tenerte hoy aquí y esperemos que no sea la última vez porque, bueno, tanto que charlar, tampoco tiempo. No, seguro que no. Bueno, yo quería agradecerte a ti el que me hayas invitado y que te hayas acordado de mí. Agradecerte pues el realizar este programa, tener en tanto aprecio músicas que muchas veces escapan de los convencionalismos y de las radiofórmulas. Y luego también me gustaría mandar públicamente un mensaje de ánimo a la emisora, a Radio Crash y a todas las radios que bueno, pues que tienen sus problemas para poder llevar a cabo su función y que el hecho de ser independientes y ser pequeñas instituciones, pues que a veces también tienen más dificultades, ¿no? Entonces, bueno, en estos tiempos, pues un mensaje de ánimo para todos los trabajadores y para todos los que cumplís vuestra labor. Bueno, pues muchas gracias por esa parte, porque estamos en guerra con un señor que manda más que no se sabe quién, pero bueno, ese otro día, en otro momento, lo vamos a hacer. Bueno, como despedida, una colaboración del último trabajo que tú tienes con Anabel Santiago. El tema se titula Santuario, ¿no? Santuario, sí. ¿Nos cuentas algo de él? Sí, bueno, esa es otra composición mía que además te diré que precisamente Santuario ya tiene unos años, no fue una composición que hice profeso para este disco, sino que fue una de mis primeras composiciones, de hecho, para un grupo de folk en el que yo tocaba, que se llamaba La Gueta La Runa, que todavía siguen por ahí tocando, de Gijón. Me acuerdo que, bueno, de hecho todavía hace poco vi un vídeo que tengo de una actuación que tuvimos en Gijón donde tocaba este tema de forma muy, muy distinta, ¿no? Entonces, Santuario viene de ese disquito recopilatorio de Windham Hill que es Sanctuary, ¿no? Es como una especie de homenaje a todas esas músicas que me marcaron mucho el escuchar a grupos, ¿no? A músicos como Scott Kosu, Philip Auberg, Shadowfax, Night Noise, Montré, bueno, un montón de gente. Y bueno, es un pequeño tributo. A Anabel le gustó, le propuse el retomar, rescatar esta pieza, incluso hacer una adaptación para la formación actual con nuevos pasajes, y a Anabel le gustó mucho, y tanto le gustó que me propuso la idea, dice, bueno, ¿y qué te parece si le pongo una letra, ¿no? Porque en un principio pues habíamos hablado de hacerlo instrumental o de incluso no poner un texto concreto, ¿no? Pero ella se vio muy animada a darle un nuevo enfoque, añadirle una letra y, vamos, yo creo que el resultado, para mí ya no hay otra versión nada más que esta. Bueno, pues con Santuario nos despedimos. Nuevamente le agradezco este privilegio de tenerte aquí, Eduardo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y, bueno, siempre que tengamos algo que decir y cuando no, pues también nos lo inventamos porque me huyen las ideas cuando estás aquí delante. Por ejemplo, eso, no te he preguntado en qué grupos comenzaste, ahora que comentas lo de este vídeo. En fin, cosas bueno. que siempre se nos quedan en el tintero, como cuando digo, cuando marcho de vacaciones, alguien me dice, coño, ¿no viste esto? ¿No has visto? Bueno, no es bueno que se conozca todo, claro, de la claro, persona. Eso sí. Siempre hay que tener excusas para volver y charlar de otras cosas. Y si lo vemos todos los de un sitio, pues nunca más volvemos. Claro. Entonces, bueno, pues Eduardo, seguramente que va a volver aquí sucesivos programas en otras ocasiones. Siempre es un placer tenerte. Y ya solo recordaros por última vez, pues bueno, precisamente eso, ¿no? Este domingo a las 8:30 el Teatro Jovellanos está aquí de Gijón. Podéis verlo en actuar aquí en directo, todas estas composiciones y otras muchas más. Todo un privilegio. Y os dejamos con este Santuario de Anabel Santiago, composición del propio Eduardo García Salueña. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Thank you. quien descubrir cuántas batallas gané y cuántas perdí. Besos de escurumetal, brises y luz de coral, tantas risas trajo el sol y la soledad.